Buenos días, ¿cómo están? Bueno, comenzamos una jornada matutina. Esperemos que el Señor también nos acompañe, como nos ha acompañado por la noche, a estos nuevos encuentros por la mañana. Siempre es bueno cambiar un poco para no caer en la rutina. Es bueno transformar las rutinas y así también en poder hacer cosas nuevas que también nos lleven al Señor. De hecho, esta es la misma reunión de la noche, hecha por la mañana. Así que bueno, buenos días a todos, que el Señor haya estado en sus vidas desde muy temprano hoy y que pueda también y que siga trabajando en sus vidas todo el resto de esta jornada. Vamos a orar. Oremos. Padre, gracias, te bendecimos. Te damos gracias por esta hora, por poder compartir esta mañana con los hermanos, poder llegar a ti, oh Cristo Jesús, con cántico nuevo en este amanecer, oh Padre amado, que es bueno, Cristo Jesús, hacerlo también de mañana. Tú renuevas también, no solo nuestra alma, nuestro espíritu, sino nuestro carácter para hacerlo. Que la alabanza sea recibida, Señor amado, como ofrenda libada en tu presencia al Dios Santo y Verdadero. Y tú acompáñame ahora para poder desarrollar esta meditación. Gracias por todo. Amén. El día jueves, no sé si fue mi hermano Gabriel que compartió de un devocional que había hecho sobre el poder, el miércoles. Sobre él, había leído el devocional, hablaba sobre hacer las cosas con poder de Dios. Así que hoy día vamos a hablar un poco de el poder de Dios en nuestras vidas. El poder de Dios en nuestras vidas. Me alegré mucho de que podamos tener ayer un cierre de escuela bíblica después de 2 años. Nosotros venimos un poco más con escuela bíblica, más que la iglesia en Rosario. Pero haber hecho un cierre en conjunto, me alegró mucho saber que lo que el Señor puso en nuestros corazones creció, creció en Salta, creció en Rosario. En ver a las mujeres trabajando juntas, todas, las que habían organizado y las que no también, acompañando, recortando, haciendo, armando. Bueno, acá estuvo Mercedes, Laura, Vicky también estuvo trabajando, Pamela también estuvo ayudando, y que cada persona que se acercó también estuvo Betty también ayudando. O sea que todos estuvieron de alguna manera involucrados ayer en el trabajo para el cierre de escuela bíblica, y eso fue bueno. Verónica también con su espíritu estuvo ayudando desde donde estaba. Y bueno, todos estuvimos acompañando ayer este cierre, y este cierre de escuela bíblica se hizo porque existe en nosotros un poder de Dios para hacerlo. Un poder de Dios para hacerlo. Ese poder que radica en nosotros es dado por Dios a través de su evangelio. Ayer, cuando salí un rato para tomar un poco de aire, mientras se desarrollaba la reunión en la iglesia en Rosario, a la vuelta hay otra congregación y escuchaba que cantaban y le metían lata con sus baterías, pero había algo en esas canciones, había mucho ímpetu, había mucha voz, pero había carencia de poder y sobre todo carencia de conocimiento. Y esto es importante, cada vez que paso por una congregación y escucho que cantan, puedo percibir la falta de poder de Dios y la falta de conocimiento. No hay peor cosa que una iglesia sin poder y sin conocimiento de Dios. Y lo bueno que ha tenido Salta y Rosario ha sido el conocimiento y el poder de Dios trabajando en nuestras vidas durante estos 2 años que nos hemos puesto a trabajar a la par con los hermanos de Rosario. Y eso ha vislumbrado que Cristo Jesús haya desarrollado en nuestros niños un evangelio prematuro, bueno. Ayer los pequeñitos ya hablaban de Pablo, de lo que pasa en los hechos, cosas que hasta hace 2 años, cuando veníamos trabajando, veíamos que los chicos venían muy contaminados con otras cosas, con el tema de la televisión. Se hizo un trabajo con respecto a la televisión, se hizo un trabajo con respecto a la educación de los chicos, y ha dado como resultado que el chico ha comenzado a aprender, y esto no es más que otra cosa que el poder de Dios radicado en nuestras vidas, enraigados en nuestras vidas. Pero debemos pensar si queremos mantener este poder o acrecentar este poder, o que se vaya, porque no tenemos la capacidad de, por medio del Espíritu del Señor, sostenerlo. Entonces, yo también me había hecho una pregunta hace tiempo, cuando hablaba con parientes mundanos, me escuchaban, hablaba sobre el Evangelio, pero no tenía el resultado que esperaba. Quiero primero, antes de contar esto, decir, si bien el poder de Dios que radica en nosotros se desarrolla a través del conocimiento que Dios nos pueda dar, no significa que teniendo conocimiento tengamos el poder de Dios. Muchas veces me he encontrado predicando el Evangelio sin ese poder, con el conocimiento, quizás con la verba, con la escatología o la homilética, o la teología que se necesitaba, pero con una carencia de poder. Tampoco esperamos que si tenemos el poder de Dios predicamos el Evangelio y todos se conviertan, sino ese poder que puede llegar a las personas a quebrarlo. Me pregunté en esa situación si realmente tenía el poder de Dios, si me acompañaba, o qué pasaba de cada vez que hablaba del Evangelio no causaba el efecto que debía causar. El poder de Dios es algo que necesitamos en nuestra vida. El poder de Dios nos lleva a conocer, el poder de Dios nos lleva a cambiar. Ayer Fernando hablaba que las mujeres aún habían cambiado su forma de vestir, y esto ha causado el poder de Dios, porque si bien se les predicó de frente, se les exhortó a todo de la vestimenta, de cómo teníamos que estar delante del Señor, a nadie se le exigió y se le dijo, oye, el reglamento es que venga de esta manera. El poder de Dios comenzó a transformar a las mujeres y a los hombres en Rosario, como también acá en Salta. Fue ese poder que se instauró en la vida de cada uno, y ese poder es el que nos lleva hoy a estar aquí en esta hora. No estamos en esta mañana aquí sentados por nosotros mismos. Hay un poder que nos ha traído a estar hoy aquí sentados. Ya sea que nos hayamos despertado de buen humor o de mal humor, hay algo que nos trajo a estar hoy aquí. Ese poder de Dios es dado mediante su Espíritu. Ese poder de Dios no se ve de manera física, no es una luz en nuestras manos, no sirve para levantar grandes cantidades de peso, ni camiones, ni ser fuerte, no es como el poder de Sansón. Ese poder es un poder espiritual que da entendimiento y conocimiento. ¿Cuál es el entendimiento y conocimiento? Que aquellas cosas que antes las hacíamos por ignorancia, hoy ya entendemos por qué debemos hacerla o por qué no debemos hacerla. Ese poder es el momento exacto donde nuestra vida hace un clic, hace el cambio, nos damos cuenta de algo. Y ese poder que nos hace dar cuenta de algo comienza a trabajar en nuestras vidas. Y tenemos dos opciones. Dejar que ese poder nos venza para sacar un hombre nuevo, una mujer nueva. O dejar que ese poder haga ese clic y abandonarlo y seguir siendo los mismos. Tenemos ese poder. Hay un poder de Dios en nuestras vidas. El poder de Dios está en nosotros a tal punto que le reconocemos para nosotros. No es un poder para hacer milagros, ni para levantar muertos, aunque este poder hacía eso en el tiempo de la iglesia primitiva. Es un poder para alcanzar sabiduría y conocimiento. Las mujeres en Salta en Rosario, ninguna de ellas ha sido preparada por ninguna institución evangélica de afuera. Acá no ha tocado la APEN, ni APEN, ni ninguno de afuera ha tocado a nuestras maestras. Sin embargo, puedo decir en el nombre del Señor que veo que el trabajo de las maestras ha sido un trabajo productivo. No hizo falta que otras personas instruyan. El Señor las ha instruido. Ahora sí, recibieron instrucción del apoyo bíblico que se daba los miércoles, los lunes, bueno, lunes, martes, miércoles, también se daba el viernes. Esa instrucción les sirvió para que ellas trabajasen y desarrollasen de manera espiritual las clases para los niños. Ese poder de Dios radica en nuestras vidas, en que si no tenemos conocimiento, vamos a la Biblia, Dios comienza a alumbrar nuestra mente y comenzamos a comprender. Muchas veces debemos venir a los hermanos que conocen un poco más, pero si ese hermano que conoce más está a 10 o a 100 kilómetros, tenemos que depender de ese poder para que el Señor nos haga entender. Es tan sencillo como decir, a esta parte de mi vida no la entiendo, o esta parte de la Biblia está oscura para mí, ¿qué hago? Voy a estar meditando en esa parte de la Biblia, meditando en esa porción de mi vida, hasta que se resuelva mi conflicto o hasta que entienda qué es lo que el Señor está diciendo en las Escrituras. Nuestro hermano Santiago, el Señor le ha dado el poder en el Espíritu para desarrollar una cartilla que habla del libro de Daniel. No significa que alguno de nosotros no pueda hacer lo mismo, o no pueda aportar, o el Señor también, si nos ponemos a leer el libro de Daniel, ese libro profético, Dios nos pueda mostrar también su camino y su vida a través de ellos. Desde este lugar, insisto en que lean las Escrituras. aunque sea lo más mínimo de la mañana, hagan un devocional, que reciban el poder de Dios. Hay un poder que está en nuestras vidas que debemos desarrollar. Ese poder está ligado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence de pecado, pero el poder de Dios nos hace ir a través de cualquier pecado para vencer en nombre de Cristo Jesús y también para cambiar nuestra vida. Hace cuatro años atrás yo no era partícipe de la escuela en casa. Cuando mi hermano Santiago fue pionero en hacerlo, yo estaba en mucha duda. Sin embargo, hizo un día meditando las Escrituras, el poder de Dios estuvo en vida para hacer ese cambio, y lo generé tranquilamente, ya sin ninguna duda. Lo que antes era duda para mí, no fue luego ninguna duda. Varias cosas que pasaron en mi vida necesitaron el poder de Dios para generar ese cambio. Ahora, tenemos el poder de Dios, pero somos hierros durante el día. Nos enojamos, tenemos nuestro carácter, lidiamos con nosotros mismos, lidiamos con los de afuera. Pero el poder de Dios no se va de nuestra vida por nuestro carácter, o por nuestra forma de ser, o por nuestros errores que cometamos durante la mañana, durante la tarde, durante la noche. El poder de Dios radica en nuestras vidas, en que mediante el Espíritu nos hace volver del error y nos hace entender por qué estamos parados en tal o cual situación. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 1. El libro de los Hechos fue el desarrollo de la escuela bíblica para los niños, ¿así fue? Mientras otras escuelas bíblicas estuvieron con payasos, mimos y títeres, nuestros niños aprendieron durante todo el año el libro de los Hechos, y esto debe llenarnos de poder de Dios, el saber que estas cosas realmente dan fruto. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo más importante es, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Todos los que estamos acá, en alguna medida Dios nos ha dado el Espíritu Santo, el conocimiento. Nos ha dado el Espíritu de fe para creer en Él, que es el primer vestigio de poder. Porque hay que tener poder de Dios para creer en Dios. Y también nos ha dado poder mediante su Espíritu. Lo recibimos y ese poder comienza a trabajar en nuestras vidas, comienza a cambiar nuestra vida, comienza a mostrarnos a nosotros también cosas que no veíamos de nosotros mismos. Mientras que la sangre de Cristo nos limpia del pecado, mata el pecado, mientras que cuando nos bautizamos nacemos de nuevo, somos limpios del pecado, el poder de Dios en nuestras vidas muestra lo más íntimo de nosotros. El poder de Dios muestra aquellas partes que no conocemos. Así le hacíamos una pregunta en Rosario. ¿Ustedes se conocen a ustedes mismos? ¿Saben cuál es el punto donde hacen ebullición cuando se enojan? ¿Se conocen ustedes mismos? ¿Saben esta situación me está haciendo enojar? ¿Saben escapar de esa situación? ¿Conocen su corazón? ¿Conocen lo profundo de su vida? Hay un pecado en nosotros que se llama un pecado oculto, que no es un pecado que se comete, sino que está en nuestras vidas y que si se da rienda suelta puede, digamos, terminar bastante mal. El gran problema de este pecado oculto ha llevado a muchos ministros hoy en día que, teniendo el poder de Dios y habiendo el Señor mostrado el pecado, igual incurrieron en pecado. Hay un pecado que es que hace caer a uno de aquellos predicadores que muchas personas piensan que son eruditos, que es el pecado sexual, la fornicación. Ese es un pecado oculto que está en la vida de todos los hombres. Ayer dábamos un ejemplo de decir, cuando un hombre sonríe a una mujer, ¿con qué intención le sonríe? El hombre, o cuando el hombre habla con una mujer, cuando habla con una joven, cuando hablan entre ustedes, ¿cuál es la intención que hay? Bueno, mediante el Espíritu Dios no nos va a hacer pecar porque somos hermanos entre nosotros. Pero nos hemos analizado si realmente este pensamiento o esta charla con un hermano o con una hermana nos puede llevar más allá. ¿Conocemos realmente si sonreímos o estamos coqueteando, sonreímos o estamos pensando en algo distinto? ¿Conocemos realmente qué es lo que tenemos adentro? Cuando Dios mostró el pecado oculto de mío, esto lo descubrí, o sea, en una predicación de un americano, No soy muy partícipe de los ministerios americanos, no significa que los rechace, pero bueno, he de entender que el Señor ha dado mucho conocimiento a muchos hombres que están allí. Hablaba de pecado oculto y comencé a analizarme a mí mismo, comencé a ver las intenciones que había en mi vida, en mis charlas, cuando estaba con mis hermanos, si estaba hablando y había envidia en mí, si lo que estaba hablando había mentira, una mentira oculta. Estas cosas se mostraban, pero no para condenarme. Cuidado, no se muestran para condenar. El poder de Dios muestra el pecado oculto para hacerte entender quién sos vos realmente como carne y quién sos vos como hombre espiritual. Ese poder de Dios, primero lo que hace en nuestras vidas es mostrarnos todo nuestro ser. Hacernos conocer. ¿Ustedes se conocen? ¿Se conocen ustedes a ustedes mismos? ¿Realmente se conocen? ¿Saben lidiar con una situación? José, siendo joven, era una persona que se conocía. José estuvo con la esposa de Potifar. La esposa de Potifar sedujo a José. José huyó de la presencia de la esposa de Potifar porque José se conocía a sí mismo. ¿Qué conocía José de él? Que la carne era débil y que él iba a caer. Esta es una estimación mía. Yo estimo que la esposa de Potifar llegó hasta besarle en la boca. José, es una estimación mía. Solamente que José huyó de allí porque José se conocía. Pero no era la primera mujer que trataba con José. José era un hombre joven y posiblemente era un hombre apuesto. No era la primera mujer que trataba con José. José no era la primera vez que hablaba con una mujer. Estaba hablando con una mujer que evidentemente era madura y era hermosa, pero tuvo que huir de la esposa de Potifar. ¿Qué lo hizo huir? ¿Que Dios lo sacó de allí para que no cometa pecado? No, el poder de Dios actuó en él para que se vaya. Por tanto, dice la Escritura, huir de la fornicación, cualquier otro pecado está fuera del cuerpo. ¿Qué hay que hacer? Huir. ¿Qué hizo? Activó el poder de Dios. Si un hombre se convierte y tenía problemas con el alcohol y se encuentra con amigos que están tomando, si se activa el poder de Dios, tiene que irse de ese lugar. El poder de Dios nos pone en un estatus, no en que estamos por encima de los mundanos, de los pecadores, sino en que no soporta el pecado porque entiende que nosotros también en otros tiempos anduvimos en pecado. El Evangelio es el poder de Dios. Explicar el poder de Dios puede sonar como una utopía en nuestra vida. No se puede explicar en tal magnitud. Es como querer decir quién es Dios. Dios es tan excelso que no lo podemos medir, ni su anchura, ni su altura, ni su profundidad. Y su poder es básicamente lo mismo. Es tan fuerte el poder de Dios que hoy nos hace pensar a nosotros mismos en qué situación estamos parados. ¿Tenemos el poder de Dios? ¿Tenemos el poder de Dios para huir de distintas situaciones? ¿Tenemos el poder de Dios para analizar nuestra vida? Me peleé con mi esposa. ¿Tengo el poder de Dios para subsanar ese momento? ¿Para entender a ella? ¿La mujer tiene el poder de Dios para comprender a su marido? El poder de Dios nos quita del egoísmo que tenemos cada día. Yo llevo 18 años de casado. En Rosario hay gente con más años de casado que yo. Y la verdad es que el matrimonio es una lucha hermosa. Una lucha hermosa. Pero tenemos que tener el carácter para saber sobrellevar nuestra vida, sus hijos adolescentes, lidiar con los hijos adolescentes. ¿Tenemos el poder de Dios para hacerlo? ¿Tenemos el poder de Dios para terminar el día, aun cuando nos hayamos enojado, y poder realmente tomar? ¿Tenemos el poder de Dios para tener una situación compleja y llegar y sentarnos con nuestra esposa a tomar mate tranquilo? Cuando no hay poder de Dios, el marido y la esposa, el esposo y la esposa se enojan y están 4 o 5 días sin hablarse. Pero cuando hay poder de Dios, aun cuando hay diferencias, se sientan en paz. Y puede el silencio puede ir saneando cada una de las áreas. Hay un poder de Dios que debemos dejar que fluya de nuestra vida. Hay un poder de Dios que tiene que solucionar y adornar cada espacio de nuestras vidas para que las situaciones complejas que tengamos sean abordadas de manera espiritual. El Evangelio es poder de Dios. Cristo es poder de Dios. El poder de Dios viene a través del Espíritu Santo. Vamos a ir a Romanos 1:16. Tenemos Evangelio en nuestras vidas. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Hay un poder de Dios y el primer poder radica en el conocimiento de Cristo, en el Evangelio. ¿Conoces a Jesús? ¿Conoces? Bueno, conocemos su nacimiento, toda su vida, su muerte, conocemos lo que, cómo resucitó, conocemos cómo trabajó en los primeros cristianos. El Evangelio en nuestra vida es el primer vestigio de poder. Si conoces el Evangelio bien, si sabes de Cristo Jesús, si meditaste en la palabra, esa es la primera acción de poder. Pueden estar hablándote de ciencia espacial, pero te aseguro que vas a estar firme conociendo a Cristo Jesús, que en el momento que te toque hablar, esta es tu área. Que el otro hable de matemática, de ciencia, pero cuando te toque hablar de esta área, que esta área tenga poder. Porque una persona puede venir de la NASA o de los servicios en espaciales de Rusia y hablarme de lo que quiera. ¿Y qué es lo que va a causar en mí? Solamente conocimiento. Pero cuando yo hable del poder del Evangelio, ¿qué va a causar en otra persona? Una división. La persona, cuando me escuche, aunque su corazón se cierre, va a causar una división. ¿En qué? ¿En que eres un pecador que no se arrepiente? ¿O es un pecador que se arrepiente? Pero en cambio, si una persona me habla de matemática cuántica, no me va a convertir a la matemática cuántica. No me va a causar una frustración la matemática cuántica si la sé o no la sé. Pero si predico el Evangelio, y esa persona es pecadora, va a causar una reacción adversa o favorable. Este es lo que da poder. ¿O alguno recibió poder por saber la tabla de multiplicar? ¿Alguno recibió poder por conocer la tabla de multiplicar o no? ¿Por conocer la composición de la literatura de la oración en sujeto y predicado? ¿Alguno siente poder? Pero cuando a mí me dijeron que me estaba yendo al infierno si no cambiaba mi vida, eso causó un poder en mí. Yo conocía la tabla de multiplicar hasta el 5. No, hasta más. Pero eso causó un poder en mi vida. ¿Qué es lo que hizo? Me hizo reaccionar. La matemática jamás me había hecho reaccionar en mi vida. La ortografía jamás me había hecho reaccionar. Me hablaron del universo, jamás me había hecho reaccionar. Pero cuando me dijeron que mi vida se estaba yendo al infierno, tuve que reaccionar. Y el Señor convirtió mi vida. Yo fui hasta los 15 años a la congregación y después me aparté. 10 años después, a los 25 años, realmente me convertí. Cuando una persona me habló para decirme que Cristo venía y que había que cambiar la forma de vivir porque si no me iba a ir al infierno. Eso causó en mí una reacción. Quizás en otra persona podría haber causado una reacción de rechazo, pero igual es una reacción en fin. Este es el verdadero poder, este es el verdadero poder, el poder de Dios en nuestras vidas. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. El primer poder es el Evangelio, que viene a través de Cristo, poder de Dios. Si tenemos a Cristo, tenemos una parte de la divinidad de Dios en nuestras vidas. Este es el poder divino. Tenemos a Cristo en nuestras vidas, tenemos una parte de Dios, somos parte de Dios, porque Cristo Jesús es Dios. Si tenemos poder de Dios, tenemos una acción de Dios en nuestras vidas. Hay un Dios en tu alma y en tu corazón que está trabajando todos los días. Tengamos la voluntad, el poder para escucharlo. Primero de Corintios 2:4. Pablo dice así: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo iba a predicar con Espíritu y con poder. ¿Usted conoce una persona persuasiva? Un vendedor de autos es una persona persuasiva. Un vendedor de electrodomésticos, de ropa o de zapatos es una persona persuasiva. Te quiere encajar el zapato como de lugar y quiere ahí. Y vos ves que la persona está trabajando. Eso es simplemente, te está persuadiendo. Una persona que predique de acá y que te diga cómo tenés que vestirte, que te diga qué es lo que tenés que hacer, te está persuadiendo. Pero una persona que te predica a través de Cristo Jesús para cambiar tu vida, es una persona que tiene poder. Pablo conocía mucho, tenía mucho conocimiento de la Escritura. Pero no le hacía falta de conocimiento, porque él iba con poder y con espíritu. La presencia de él traía poder y traía espíritu. No hacía falta que le diga a una persona que estaba mal. El poder de Dios en Pablo generaba que la persona se quiebre y reconozca su pecado. Hermanos, el poder de Dios debe generar eso en nuestras vidas. El poder de Dios debe hacer que nosotros entendamos. ¿Usted quiere tener poder de Dios? ¿Sabe dónde radica el poder de Dios? ¿Sabe qué es lo que le va a dar más poder de Dios? Había, cuando estuvo predicando Pedro, ¿qué hizo Simón el mago? Quería pagar. ¿Qué dijo? Yo quiero ese poder. Miren, la palabra en griego es poder. Yo quiero ese poder. Quería pagar. Más allá de que él haya visto los milagros, quizás no le importaba un pepino los milagros. Él lo que quería es tener, sentir eso de él. Ah, yo lo tengo. Bien. Pero lo que no sabía Simón el mago, que eso se alcanzaba con una sola cosa. Vamos a ir a 2 Corintios 12, 9. Pablo tenía un problema en su carne y había pedido al Señor que se lo quite. ¿Pero qué le dice el Señor? 12, 9, 2 Corintios 12, 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cristo se perfecciona en la debilidad. A ver, ¿cuántos de aquí han pasado por valles que han estado que tener que orar y pedir oración? ¿Cuántos de acá hemos pasado? ¿Cuánto poder ha adquirido? ¿Cuánto poder hemos adquirido a través de una situación? ¿Ha visto el poder de Dios? Bueno, yo he estado en situaciones hasta donde he trastabillado. Hasta donde he dicho, bueno, quizás no soy hijo de Dios. Quizás Dios me tiene abandonado. Sin embargo, cuando pasó el valle, el Señor me perfeccionó y sentí el poder de Dios. Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Ahora, no quiera ser débil en la carne, ¿no? Se habla de una debilidad en la carne, de un pecado en la carne. Se habla de nuestro carácter mismo, de tu debilidad, del momento de pasar por un valle. Y estamos pasando por un valle y no sabemos si el Señor nos está acompañando o no. Pero tenemos que fortalecernos. El poder de Dios nos hace tomar la decisión correcta y el camino se alumbra. El poder de Dios es aquello que nos insiste en Cristo Jesús a seguir por el camino aún a través de valles difíciles. Después que pase el valle difícil, somos un poco más sabios que cuando estábamos en ese valle. Es más, el valle puede volver, pero vamos a saber cómo afrontarlo. Satanás vuelve a través de los años quizás con los mismos pecados para tentarnos. Pero el Señor nos prueba a nosotros, quizás en las mismas cosas que nos ha probado, esto no tiene nada que ver con la tentación, para saber si realmente estamos fuertes. Satanás puede esperar 3 o 4 años para venir con el mismo pecado, y el Señor te va a hacer que venzas a Satanás, pero Dios vuelve con la prueba más fuerte para ver si realmente estás fortalecido. Yo he pasado por las mismas pruebas una y otra vez, pero la primera vez que me pasó era ignorante. La segunda y la tercera y la cuarta vez que me pasó, realmente pude afrontarlo con total claridad en Cristo Jesús. Dejaron secuelas en mi vida, pero no me apartaron de Cristo Jesús. Yo he visto a Martín cruzar el río cuando fuimos a pescar. Y esa es una analogía, es una demostración de poder. Él se mandó solo por el río y nosotros no lo habíamos mandado. El río realmente venía bien correntoso, podía llevarlo. Dio vuelta para ver si venía alguien, no venía nadie, estaba solo en el río. Tomó la decisión de seguir hacia adelante. ¿Qué es lo que puedo decir? Ese momento en que toma la decisión es un ejemplo de poder. ¿Por qué? La decisión de poder en Cristo Jesús. Esta es una decisión que tuvo que tomar. Y llegó, cuando nosotros dudábamos en cruzar, él llegó hasta el final. Y festejó al final cuando llegó. Ese momento, este es un ejemplo, ese momento en que vi a este hermano cruzar el río cuando fuimos a pescar, tuvo que tomar una decisión. Esa decisión es como una decisión en Cristo Jesús, una decisión de poder. ¿Por qué? Hay que tomar una decisión para seguir adelante. Le aseguro que Martín va a cruzar muchas veces el río y ya va a estar bien cancherito acá para cruzar y no se va a volver. Y quizás el río más profundo. Y vamos a cruzar todos un río al final. Ese río que nos habla el libro del progreso del peregrino que tuvo que cruzar y tenía dudas para cruzar. Hay un poder de Dios que nos va a hacer ir a través de nuestra situación. No tenga miedo, hermano, hermana, no tenga miedo. No tenga miedo de lo que está pasando ahora. Tome la decisión con calma y con el poder de Dios. Mire, hermano, yo cuando veo que Dios está trabajando en la vida de un hermano, se le ve en los ojos. El cambio se le ve en los ojos. Yo he visto muchos hermanos ahí en Rosario, acá en Salta también. He visto hermanos llegar de una manera primitiva. Pero cuando Dios trabaja después de 3, 4, 5 meses, un año, sus ojos son distintos. Quizás el hermano pueda seguir en los mismos errores y lo vamos a ver. pero su mirada ya es distinta. Su mirada es hacia la cruz de Cristo. Hay un poder de Dios que está entre nosotros, que se fortalece en la debilidad. Y en esto se gloría Cristo Jesús, en que ese poder se perfeccione en la debilidad. Los jóvenes deberían aprovechar las situaciones de su vida para fortalecerse en el poder de Dios. Los jóvenes tienen muchas tentaciones, en la escuela, en la vida cotidiana, y el joven es un cúmulo de personalismo, porque es joven, yo también lo fui, un cúmulo de personalismo. Pero si el joven encuentra de joven el poder de Dios y puede llevarlo de ayo en su vida, entonces va a poder resolver muchas situaciones. Nuestros jóvenes han estado aprendiendo el libro de los Proverbios, no hemos llegado a terminarlo, por situaciones. En los últimos meses, bueno, con el tema de Benjamín, estuve casi 3 sábados sin ir, estuvimos con la reunión un poco quieta, pero hasta la mitad del libro donde hemos llegado, los jóvenes han recibido el poder de Dios y les ha ayudado a tomar decisiones, les ha taladrado su vida y su cabeza para que vayan correctamente. El poder de Dios ha estado en ellos, y si ellos agarran el libro de los Proverbios, que es un libro de sabios, y lo ponen en su vida, van a tomar decisiones correctas. Efesios 6:10. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay un poder de Dios que a la vez causa una lesión, una fuerza. Mientras que el poder se perfecciona en la debilidad, causa en nosotros una reacción que es fuerza. ¿Una fuerza para qué? Una fuerza para levantarnos aún de la debilidad. Una fuerza para no autocompadecernos. El autocompadecimiento es una señal de debilidad en los hombres. ¿Cuál es el autocompadecimiento? Cuando vamos al Señor diciéndole: pobrecito de mí, con lo que me pasa. Ese es un autocompadecimiento. Pero el poder de Dios genera una fuerza en nosotros. ¿En qué? En que aunque me pase lo que me pase, debo seguir por este camino, porque es el único camino que va a resolver cualquier situación de mi vida. Dios nos fortalece por medio de su Espíritu. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice la Escritura que el que come de esto, que el que come de su palabra, será refrigerio para sus huesos. Habría que hacer una terapia con los que tienen problemas de huesos, ¿sí o no? Habría que darle a ver si leen la Biblia. Tenemos un mes que lean la Biblia, a ver qué es lo que pasa. No sé, que lean, y también, bueno, enseñarle un poco de comprensión. Si descubriésemos que este es un remedio que nos da salud, realmente entonces nos meteríamos en este libro todos los días de nuestra vida. Es refrigerio para nuestros huesos. Yo he visto hermanos que estaban enfermos, pero que la verdad que tenían que predicar, pero que se levantaron para ir a predicar. Más allá de la enfermedad y dolor que tenían, fueron y cumplieron con el rol de tener que estar acá para dar su meditación. Maestras que tuvieron situaciones de que después, o sea, que aun cuando estaban en sus casas con situaciones, tuvieron que venir y seguir trabajando. Verónica tuvo muchas situaciones con Elena. Sin embargo, yo la vi a Verónica básicamente todos los días en la escuela dominical. Y yo siempre me ponía a pensar, ¿qué es lo que tenía que hacer Verónica con la situación que tenía con su mamá para venir acá y tener que dar la escuela bíblica? Y bueno, uno puede decir, ¿cómo pudo hacerlo? La única manera es que el poder de Dios actúe en nuestras vidas para seguir cumpliendo el trabajo que tenemos que cumplir. El poder mata la cobardía. Vamos a 2 Timoteos 1:7. Y ya vamos a ir terminando. Primera de Timoteos 1:7. Y con esto ya vamos cerrando. Es el penúltimo, tenemos un versículo más. Dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tome la decisión que tenga que tomar con el poder de Dios. Si ha tomado la decisión de que este año va a ser escuela en casa, tómelo con toda la seguridad, que la decisión que está haciendo bajo el influjo del poder de Dios y de su Evangelio va a tener buenos resultados en nuestra vida. Tómelo con total tranquilidad. si hemos decidido que vamos a nivelar la educación de nuestros hijos, a hacer reuniones de matrimonios, a hacer cual o tal cosa, lo vamos a hacer con el poder de Dios, sin dudar. Si dudamos, entonces hay un vestigio de debilidad en nuestras vidas, porque Dios nos ha dado poder y dominio propio. ¿El dominio para qué? Para hacer, ¿el poder para qué? Para hacer. ¿Y el dominio para qué? Para no irnos más allá de lo que el Señor quiere que hagamos. Segunda de Pedro 1:3, y con este versículo terminamos. Nosotros como hijos de Dios podemos hacer de todo, pero todo tiene que estar bajo el lineamiento del Espíritu de Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Como todas las cosas que corresponden a la vida y a la piedad. ¿Qué vida? La vida de Cristo Jesús en nosotros. ¿Qué piedad? La piedad del Evangelio que nos ha hecho cambiar. Pero también, cuando dice que todas las cosas que pertenecen a la vida es a nuestra vida real, a lo que está pasando en nuestra vida ahora. Todo lo que está pasando en nuestra vida pertenece a Dios y nos ha sido entregada para que la administremos. Tenemos familia, administramos nuestra familia. Tenemos economía en la casa, administramos la economía. Tenemos propiedades o tenemos cosas que hemos comprado, administramos. Todas estas cosas dan el vestigio de poder de Dios. Poder para administrar nuestra vida. Poder para venir a la iglesia, poder para enseñar, poder para comprar, poder para vender. Poder para hacer, poder para deshacer, poder para construir, poder para desmenuzar lo construido, poder para remover, poder para acabar y poder para tapar. Todo esto radica en un poder. ¿En qué poder? En que Dios nos ha dado todas las cosas de la vida y la piedad, la vida de Cristo y el Evangelio de Cristo, para que avancemos en nuestra vida cotidiana. No tengamos miedo de generar los cambios que tenemos que generar. Dios nos va a acompañar, si es que lo hacemos, a través de su Espíritu, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Sabe usted que la naturaleza de Dios está en su vida? ¿Sabemos que hay una naturaleza divina que está en nuestras vidas trabajando cada día? Hermanos, hagamos todo con el poder de Dios. Hagamos todo con el poder de Dios. ¿Cómo alcanzamos el poder de Dios? El poder de Dios se alcanza con cada situación que le pasa, cada día comprender su vida, cada día analizando todo lo que le ha pasado para que Dios se perfeccione en nuestras vidas. Debemos seguir trabajando en la iglesia, tanto en Salta como en Rosario. Debemos perfeccionarnos cada día y debemos hacer de este Evangelio nuestro ayo, a tal punto que sea un modelo que se pueda seguir y se pueda transformar y pueda llevarse a otros lugares en el Valle del Elma. Vamos a orar.